días, muy bien. Un gusto estar comunicado. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Hoy entonces decíamos la celebración del aniversario de la Fundación de Chillar. ¿Y cómo encuentra la localidad en este aniversario número 98, intendente? Con mucha fuerza. Es una comunidad muy pujante, muy emprendedora. Yo creo que su perfil está asociado con el perfil del chacarero. Es una zona agrícola muy fuerte, con buenas tierras, y entonces creo que la actividad socioeconómica va configurando también la personalidad de la comunidad, y es una comunidad realmente muy emprendedora, muy progresista, con instituciones muy, muy activas, muy entusiastas, así que realmente es una comunidad que siempre fue para adelante, ¿no? Con mucho empuje, y bueno, en estos tiempos donde la actividad agropecuaria ha tenido una mejora, un repunte, sin duda esto también se verifica en el desarrollo de la comunidad, de sus instituciones, así que estamos trabajando de manera integrada, el sector público y privado, con distintos proyectos, distintas iniciativas para seguir apuntalando el desarrollo de Chillar. Claro. ¿Cuántos vecinos viven en Chillar? Aproximadamente 3.500. Aproximadamente. Gente afincada en la planta urbana y también en la zona rural un poquito más. Si tomamos la zona rural, un poquito más. ¿Cómo está en materia, por ejemplo, de los servicios como salud? ¿Cómo está Chillar en materia de seguridad? ¿Cómo están los vecinos hoy por hoy? Bueno, tiene una calidad de vida aceptable, teniendo en cuenta que cuenta con todos los servicios básicos. Tiene agua potable prácticamente en un 100%, desagües cloacales, también con una amplia cobertura, gas natural. También tiene servicio de internet generalizado, ya a través de la cooperativa. Tiene una cooperativa local de servicios públicos fuerte realmente, que es la que administra los servicios sanitarios de agua y cloacas y también los servicios, el servicio de internet. Tiene su propio cable de televisión, que también esto muestra hasta dónde llega ese perfil progresista, ¿no? Cuando quedan muy pocas localidades con cables locales, ¿no? Uh-huh. Tiene un canal local con una inserción importante y tiene también buena cobertura de servicios de salud. Tenemos un hospital municipal, el Hospital Doctor Horacio Ferro. Hemos creado también durante nuestra gestión una unidad sanitaria de donde se desarrolla toda la estrategia de promoción de la salud y de atención primaria. Y estamos ahora con un proyecto muy interesante que es el de crear un hogar geriátrico. Hace un tiempo anexamos al hospital un salón de usos múltiples importante y ahora pensamos construir las dos primeras habitaciones con un grupo sanitario para poder alojar abuelos que necesitan contar con un lugar alternativo de contención, con un hogar geriátrico. Vamos a firmar esta mañana en un rato con la Asociación Cooperadora del Hospital un acuerdo para impulsar estas obras por el esfuerzo compartido. El municipio va a aportar la mano de obra y la cooperadora va canalizando el aporte solidario de la comunidad, va a contribuir con materiales, así que vamos a poder lograr allí un hogar que es uno de los proyectos anhelados por la comunidad desde hace tiempo. Así que es una comunidad que tiene una buena estructura de servicios, también tiene un lugar de esparcimiento y recreativo muy lindo, un complejo deportivo que históricamente perteneció al Club Independiente, luego a partir de un juicio lo perdió y nosotros logramos hace unos años comprarlo también desde el municipio y crear un centro deportivo municipal que tiene distintas canchas deportivas, también pileta de natación, donde también se desarrollan colonias de vacaciones. Y ahora estamos también trabajando en la creación de un parque municipal sobre la Ruta 3, antes de llegar a la localidad, unos metros antes, viniendo desde Azul, allí en terrenos cedidos por la familia Sarramone. Estamos construyendo un parque, que sea un parque, camping, parador, aprovechando que está sobre la Ruta 3, que le va a dar también un lugar que le está haciendo falta a la localidad. Estamos pavimentando también en la planta urbana, así que bueno, con distintos proyectos y acompañando también el esfuerzo de las instituciones, que reitero, es realmente tiene una actividad muy vigorosa. Seguro. ¿En materia de seguridad, intendente? En materia de seguridad estamos bastante bien, estamos con una buena cobertura, hay una subcomisaría con gente comprometida que trabaja bien, siempre estamos atentos y colaboramos. Bueno, esta mañana también voy a estar visitando la sede de la subcomisaría, donde hemos hecho algún aporte económico para mejorar las instalaciones edilicias, así que vamos a andar por ahí también. Y tiene una buena cobertura de seguridad, por supuesto que no hay que descuidarse, y en una localidad que está acostumbrada a gozar de seguridad, cuando ocurre un solo hecho, por supuesto que tiene impacto y es también conmocionante. Así que el desafío es no compararnos con los centros urbanos donde hay índices importantes delictivos, sino justamente preservar la misma calidad de seguridad que venimos teniendo. Así que se trabaja también de manera coordinada desde el municipio con las fuerzas policiales en todo esto. Y también otro aspecto importante para señalar en este presente y con prescripción de futuro en la localidad es que se está poniendo en marcha una agroindustria importante, que es un molino harinero que ha surgido con capitales de la región, gente de Tandil asociada con gente de Chillar. Desde hace algunos años vienen trabajando con mucho esfuerzo y realmente haciendo una inversión genuina, propia, que es digna de ser destacado, y ya están haciendo las pruebas de producción de harina, así que se suma una empresa que le va a incorporar valor agregado a la producción del lugar, ¿no? Teniendo en cuenta que los trigos de la zona son muy buenos, así que la posibilidad de transformarlo en harina es muy interesante y, bueno, genera también mayor actividad productiva y fuente de trabajo. Claro. Bueno, intendente, y además hoy, en virtud de esta fecha tan especial para toda la comunidad de allí, no solo de Chillar, sino de todo el partido, hoy hay actos especiales, acto oficial que se va a realizar en horas de la tarde. Sí, efectivamente, a partir de las 3 de la tarde vamos a compartir los actos oficiales junto con las instituciones de la comunidad, para el desfile y también recordatorio a los pioneros, a quienes han forjado este presente de los chillarenses, y bueno, y distintas actividades que se van a desarrollar durante la tarde. Yo ya estoy saliendo para Chillar porque, como decía antes, a la mañana también tenemos una serie de actividades oficiales. Y luego a la tarde los actos celebratorios del aniversario en épocas donde ya nos estamos acercando al centenario de Chillar. Faltan 2 años apenas, así que bueno, ya la comunidad también está empezando a vibrar ese cumpleaños tan importante. Claro, seguro que sí, los primeros 98 años ahora y van por más seguramente en esta comunidad que, como usted lo decía, está en crecimiento. De alguna manera Radio Olavarría, en el marco de ser la voz de la región, también quería estar presente allí y en este sentido, bueno, el diálogo que manteníamos con usted. Desde ya muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Ha sido un gran gusto y nuestro agradecimiento por la presencia permanente de ustedes con este alcance regional y en este caso especial con una comunidad que tiene mucho vínculo también con Olavarría por su cercanía geográfica y mucha vinculación social y comercial también, así que tienen muchos oyentes en Chillar. Así que ha sido un gusto estar comunicado y un saludo a todos los chillarenses que nos puedan estar escuchando y a toda la audiencia de la radio.